deseas, podemos escoltarte. Me sentí encantado con semejante proposición. Pero cuando todo parecía solucionado, el soldado que había perdido el casco tomó la lanza del compañero y sin más la inclinó sobre mi pecho. Quedé paralizado y al mirar de nuevo al infante, aquel rostro se me hizo familiar. Claro, recordé de pronto. Aquel centinela era el mismo de la Torre Antonia. El soldado terminó por sonreír. Le devolví la sonrisa y el legionario, satisfecho al ver que le había reconocido, retiró la jabalina, explicándole al segundo e intrigado soldado que, en efecto, me había visto a las puertas de la Torre Antonia y que no mentía. Los soldados tenían prisa por alcanzar el pelotón que conducía al nazareno. Y al poco divisamos las antorchas. Pero ante mi sorpresa, el grupo se hallaba detenido en mitad del camino. Yo insinué que quizá fuese más prudente que permaneciera en la cola o que siguiera mi camino hacia Jerusalén. Pero el centinela, que parecía muy honrado con mi amistad, me aconsejó que siguiera junto a él. Y así lo hice. Al aproximarme al oficial que mandaba el pelotón, comprendí por qué se habían detenido. El jefe de los levitas pugnaba por llevar al nazareno a la residencia de Caifás. Y el optio romano, una especie de lugarteniente de los centuriones, responsable de la captura y custodia del prisionero, se oponía a esta decisión, estimando que sus órdenes eran precisas. Jesús de Nazaret debía ser conducido a la presencia del exhumo sacerdote Anás. Durante la discusión, Jesús permaneció en silencio, con los ojos bajos y prácticamente ausente. Judas, por su parte, se había situado entre los dos jefes, el romano y el levita. Pero por más que intentaba el diálogo con ellos, estos evitaban sus preguntas, permaneciendo en un total y violento silencio. Cuando pregunté al legionario el porqué de aquella actitud del optio y del capitán de los policías del templo hacia el Iscariote, mi amigo respondió con una afirmación contundente: ¡es un traidor! Estábamos ya a pocos metros del puente que enlazaba la falda del Olivete con la explanada situada al pie de la muralla oriental del templo, cuando ocurrió algo desconcertante e imprevisto. A la cabeza del cortejo marchaban dos capitanes. En medio de ambos, Judas, e inmediatamente detrás, la patrulla romana, rodeando estrechamente a Jesús. Por último, el tropel de levitas y siervos del Sanedrín, envueltos en sus mantos y rabiosos por la tajante decisión del suboficial romano de entregar al Galileo al exhumo sacerdote. Súbitamente Juan, el evangelista, apareció por la derecha, adelantándose hasta llegar a la altura del maestro. Quedé estupefacto ante la valiente decisión del joven discípulo. Vestía únicamente su túnica corta y en la faja una espada. El pelotón se detuvo nuevamente y el capitán de los levitas ordenó a sus hombres que prendieran y ataran también a Juan. Pero un veterano suboficial, sagaz y de condición noble, se interpuso entre el apóstol y los levitas, exclamando: ¡alto! Este hombre no es un traidor, ni tampoco un cobarde. Digo que este hombre no es un traidor, ni un cobarde. Pude verle antes y no sacó su espada para resistir. Ahora ha tenido la valentía de llegar hasta aquí, para estar con su maestro. Que nadie ponga sus manos sobre él. La ley romana concede a todos los prisioneros el privilegio de un amigo que lo acompaña ante el tribunal. Nadie impedirá, por tanto, que este Galileo permanezca al lado del reo. Hacia las 2:15 de la madrugada, la comitiva se detuvo ante la residencia de Anás. Una vez en el patio, parte de la guardia del templo se despidió, alejándose de la suntuosa residencia del exhumo sacerdote. Y varios servidores de Anás acudieron precipitadamente hasta el jefe de los levitas. Este les ordenó que avisaran a su amo que el prisionero había llegado y señaló al nazareno, quien seguía con las manos atadas a la espalda e inmóvil en mitad de aquel enlosado cuadrangular. A los pocos minutos, en el centro del patio, solo quedábamos Jesús, el jefe de los levitas, el joven discípulo, el soldado romano y yo. Pero de pronto, la exploración del recinto se vio interrumpida por una repentina aparición de Judas.